¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, los mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo anda, Javier? ¿Cómo va eso, Atilio? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. ¿Qué se cuenta por ahí? Y hermosa la primavera, la explosión de las flores y todo. Arrancando el segundo día de primavera. Claro. Ayer entró, hoy es en pleno. Sí. Pero estaba viendo a los arbolitos acá en Bolsón, están todos floridos. Claro. Allá en Mallín Alto, igual que por donde yo ando, está todavía empezando recién. Sí, ¿no? Sí, allá tenemos florecidos los endrinos, ¿qué más? Los ñires, los sauces japoneses. Mirá. Y las abejitas empiezan a andar en las flores. Se empieza a escuchar. Se escucha el zumbido, ¿viste? Sí. Y el ruidito que hace. Están a pleno laburando. Y bueno, a esa no les agarra coronavirus. Ojalá, porque que no, las veo trabajar nomás y sin tapabocas. Ojalá que no, porque ahí sí que estamos fritos. Sí, se acaban las abejas, no hay más plantas, no hay más nada. Claro, porque son las que polinizan. Sí. La utilidad que prestan las abejitas es enorme. Sí, sí. Vamos a arrancar el programa agradeciendo a las radios que nos retransmiten, que por ahora han confirmado en esta última vuelta de Mateando, bueno, Radio Fogón en la 97.3, ahí está transmitiéndonos los miércoles a las 15, FM Alas en la 89.1 aquí en el Bolsón, los miércoles a las 15. Y Radio Encuentro de Viedma, la frecuencia, ahora la digo, pero está los jueves a las 15 también. Así que en Viedma... Lástima que Encuentro no llega hasta acá. No, pero bueno, allí nos escucha seguramente la gobernadora y los ministros, sí, sí. Y todos ellos nos escuchan por ahí. También tengo algunos familiares por ahí en Vietnam. Bueno, ahí... Y capaz que nos escuchan y nosotros no estamos ni enterados. Claro. Bueno, un saludo a toda la gente que nos escucha. Mira, Radio Encuentro es... Pucha, no puedo ver el... 103.9, el dial. Así que ahí en la 103.9 en Viedma nos pueden escuchar a través de Radio Encuentro, los jueves a las 15. Bueno, gente, y a cuidarse de la pandemia, a no dejar todavía el barbijo, no, a lavarse las manos, que no hay que confiarse porque esto se dispara después. No hay, sí. Si se pierde, si alguien muere, no lo recuperamos más. No, y a estar muy atentos con las reuniones, ¿no? Ahí claro. Me estuvieron comentando que en una iglesia evangélica de acá del barrio se contagiaron como 15 o 20 personas. Entonces también a estar atentos, ¿no? Y atentas. Igual me da un poquito de cosa cuando escucho a la municipalidad a plantear que hay gente irresponsable y todo. Yo creo que se olvidan que el primero que trajo el virus acá fue el intendente, ¿no? Digo, no hay que olvidarse de esas cosas. No, hay que tener memoria para aprender, porque si uno no tiene memoria no aprende y no pone cuidado tampoco, ¿viste? Si se confía, no pasa nada, no es que no pase nada, pasa. Claro. Así que bueno, a estar atentos y a no perder la memoria tampoco, porque nos hablan de ser responsable y el intendente anduvo vacacionando por Italia, por los lugares donde se sabía que había virus, y volvió pasando por Buenos Aires. Andá a saber cómo fue su pasaje por allá, si contagió o no a alguien, nunca lo sabremos. Y llegó acá, digamos, con el virus. Bueno, él, o sea, más que nadie sabe que el virus existía en Europa y él anduvo por allá. Bueno, claro. Cuando viajó tal vez no sabía, pero bueno. La gente, sí, habemos gente que nos olvidamos de que hay una pandemia. Uh-huh. Pero no nos tenemos que olvidar. No nos tenemos. No tenemos que confiar. No. Bueno, hoy vamos a tener un programa lindo. Vamos a arrancar con algo de música, ¿te parece? Bueno, a ver, vos decías que para festejar la primavera nada mejor que un valsecito, una claro. cosa. ¿Qué tenías hoy? Y un valsecito de Ventajita Troncoso. Bien. O un paso doble. Un paso doble. A ver, le metemos un manojito de claveles. Qué bueno, justo viene bien, viste, porque los claveles empiezan a florecer también. Buenísimo, ahí vamos. Te digo, cortito el paso doble, pero muy lindo. Este como para entrar y calentar los huesos. Lindo, lindo, alegre, movidito. Movidito, claro. Bueno, che, estaba buscando un audio ahí para tratar de compartir, pero no sé si voy a llegar a buscarlo. Voy a tratar de encontrarlo y bueno, si vemos que llego, y bueno, lo pasamos. Y mientras buscas, pone otra música entonces. Y bueno, seguimos con el Ventajita. Bueno, ponele otro, algo más de Ventajita. Cara de Gitana. A ver, Cara de Gitana. Opa, a ver. Para que me confundí de carpeta. A ver. Cara de Gitana. ¿Dónde está? Perdón. Perdón, Acá está. Bueno, disculpas. Muchas cosas tengo abierta en la compu. Ahí vamos. Cara de Gitana. Es una mezcla de Cara de Gitana y ¿Dónde están tus ojos negros? Claro, es la misma canción. Es la misma. Bueno. Disculpe, ahí va. Ventajita Troncoso. Bueno, ahí estaba entonces Ventajita Troncoso. Con Cara de Gitana. Cara de Gitana. ¿Dónde están tus ojos negros? Una canción en tiempo de foxtrot, pero muy lejos de lo que es el verdadero folclore, pero bueno, después ya le vamos a poner algo de nuestro folclore. Claro, patagónico. Bueno, Atilio, y ahí estábamos charlando fuera del aire sobre la situación de las tomas de tierra, que hay varias tomas de tierra dando vuelta, ¿no? Y hay posturas muy duras, ¿no? Con respecto a... Sí, la verdad es lo que pasa, ¿viste? Que la gente quiere tener su propio espacio y no hay dónde comprar y no hay... ¿Dónde comprar hay? Pero te piden algo que es imposible de comprar. Claro, sí, sí. Digo, por lo menos imposible para quien es laburante, ¿no? Claro. Digo, por ejemplo, no sé, un médico, ¿no? Que los médicos, uno siempre dice, bueno, ganan bien. Un médico que gana 45.000, 50.000 pesos por mes, ¿cómo hace para comprar un terreno que vale 2 millones? Claro, es medio imposible, porque ni dejando de comer creo que... Digo, y aparte que no solamente hay gasto en comer, hay gasto en viajes, en todo, ¿viste? Y eso un médico, ni te digo, en estudio, ni te digo alguien que labura de albañil, que labura de, no sé, de empleado municipal, claro, de empleado de comercio, ¿cómo sé? Sí, hay un montón de cosas que tendrían que equilibrarlas, balancearlas, claro, ¿viste? Pero no para abajo como está haciendo Arcioni, no, no. Que hace que los médicos, los maestros no cobren nada, cada vez peor. Bueno, claro. el tema de la tierra es un tema fuerte, ¿no? Porque acá nos atraviesan las problemáticas de la tierra con las recuperaciones de territorio mapuche, nos atraviesan las cientos de familias. Imagínate que si en Bolsón hay cientos de familias que están dispuestos a enfrentarse con la policía, con la justicia, con porque realmente necesitan un lugar para vivir. Claro. ¿No? No creo que a nadie le guste exponerse con sus hijos e hijas a esas situaciones. Claro, porque es feo ir y hacer una toma y estar ahí, no sabes si te vas a quedar o no te vas a quedar, si te sacan o no te sacan. Pero son decisiones urgentes, a veces la necesidad de tener un espacio y de poder hacer aunque sea una pequeña huerta. Claro. Y a veces se toman lugares que ni siquiera la tierra es apta para hacer una huerta, ¿viste? Claro, fíjate que mucha de toda la gente que vive acá en este barrio, que han sido tomas en algún momento, claro, sí, sí. Todo esto es lecho de río, vos clavás la pala y pura piedra. Es piedra de arena. Sí. Entonces, bueno. Pero cuando no te queda otra, claro, tenés que hacerlo, porque vas y te anotan, no es que te dicen que no, te anotan. Sí. Y te dicen ya va a salir y resulta que pasan los años y no sale nada, ¿eh? Claro. Pero se prioriza todo lo que es otra cosa, el centro. Pero eso no le pasa a todo el mundo de la misma manera. Te quería invitar a escuchar un informe que salió en el informativo Música y Noticias, que hacía Radio La Negra hasta hace poquito, que es un informativo con base en lo que pasa en nuestra América en general. Y este es un informe de La Izquierda Diario que habla sobre los dueños de la tierra. Porque por ahí, para entender un poco cómo es el tema de las tomas de tierra y quiénes están en contra y por qué están en contra, está bueno escuchar y conocer un poco la historia de nuestra Argentina. Entonces, este que es un resumen cortito, vamos a compartir. Espero que no se me mueva el cursor porque lo estoy reproduciendo del programa mismo, así que tengo el audio ahí. Bueno, vamos a tratar de escucharlo, a ver si suena. A ver, acá, este.

Bueno, ahí estaba Horacio Cholila, Quiero volver a mi pago. Hermoso tema. Hermoso tema. Y bueno, y esto de las tomas de tierra que decíamos, era justo estábamos hablando de esto y me llega información de que parece que antes de ayer a la noche, no sé cuándo fue, hubo una fiesta en un lugar que está justamente siendo cuestionado. Nosotros como Radio La Negra venimos informando ahí en la confluencia del azul y el blanco, donde hay una persona que recibió un certificado de ocupación por parte de la Municipalidad del Bolsón en tierras fiscales provinciales, es decir, donde la municipalidad no tiene ningún tipo de injerencia, ningún tipo de derecho. Ajá. Y bueno, esta persona es cuestionada por un montón de cosas, ¿no? Porque parece que... ¿Y qué es, un viejo poblador o un no, poblador de hace poco? Es un poblador que hace 6 años que está ahí. Ah. Y que su papá, extranjero, compró una ocupación, pero que está sobre la costa del río y en tierras fiscales provinciales. Y parece que tiene mucho poder porque estuvo la gente de provincia, de tierras, y haciendo una observación y no dice absolutamente nada. No hemos escuchado absolutamente nada en los medios. Y parece que ayer, antes de ayer, hizo una gran fiesta. Y una fiesta con muchísimas personas, con cerveza gratis. Como tiene una fábrica de cerveza. Ah, bueno. Parece que para convencer a la gente de que es buena gente, le invitó a una fiesta con mucha gente y cerveza gratis, ¿no? Y bueno, ahí está. No salió en ningún medio, ¿no? ¿Vos escuchaste algo? La verdad que no estaba enterado, muy enterado de lo que está pasando por ahí. Solamente por ahí dan en la radio de las tomas y como estaban diciendo que en la zona norte hoy había habido una nueva toma. Así que es lo que yo escuché. Claro. Pero de ahí de familias pobres. Claro. Esta familia se maneja en 4x4 0 kilómetros. Ah, ah. ¿Sí? Bueno. O sea, no es una familia que no tenga posibilidad de adquirir un terreno. Es gente con dinero, entonces. Gente con mucho dinero que trajo el dinero de otro lado. Dicho por él mismo en entrevistas públicas. Y armaron una fundación sus padres para no declarar el dinero que traían. Bueno, bastante terrible. Mirá vos. Bueno, por lo menos no se lo llevó afuera del país. Lo trajo para acá. Yo, la verdad que ese tipo hay otros que agarran y sacan el dinero del país. Eso también son tremendos. Sí, sí, eso es peor todavía. Porque vienen y ordeñan la vaca y se llevan la leche afuera. Es que estos están haciendo más o menos lo mismo, porque son los que están ordeñando la parte del turismo y están queriendo quedarse con ese lugar de la confluencia que es por donde se entra a todos los refugios. Ah, mira. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Hay quienes dicen que si de repente no se puede entrar más a los refugios, como el Cajón del Azul, el Hielo Azul, los Laguitos, la Horqueta, el Dedo Gordo, de repente capaz que Lewis le es más fácil comprar esa parte, ¿no? Si no puede entrar más nadie, los refugieros no pueden seguir viviendo de eso, tienen que abandonar el lugar. Y capaz que si va Lewis y le dice: che, te ofrezco un montón de plata por comprarte toda esa zona, capaz que se lo venden, ¿no? Pero no pueden vender tierra que no es de ellos. Y pero esa tierra es de ellos, tienen certificado de ocupación, ellos sí la tienen y podrían vender, ¿por qué no? No es tan fácil. Mirá cómo Lewis se ha hecho de toda la tierra. Bueno, que era hay, así, digamos, hay, ¿no? Porque vendieron viejos pobladores que vinieron y se instalaron ahí cuando acá no existía nada. Sabemos que eran los Monteros, ¿viste? Uh-huh. Bueno, después fue extendiéndose para los costados. Y bueno, por ejemplo, estaba escuchando esto y me acordé que hay un señor que creo que también es extranjero, el otro día quemó una casa ahí. Bueno, pero es que está hablando de esa persona. De viejos pobladores. De Shea Jordan. No sé quién es. Bueno. Y bueno, le prendió fuego a la casa de Genati ahí. Claro. Estamos hablando de ese mismo lugar, Atilio. De ese mismo lugar. Ese mismo lugar donde a esta persona, que es extranjera nacionalizada argentina, la municipalidad le dio un certificado de ocupación. Ajá. ¿Sí? En un lugar que es tierra provincial y que es Costa del Río. O sea, sí. Por ninguna razón podría la municipalidad darle un certificado de ocupación. Yo te entendía que era acá, en la confluencia del... No, del azul. No, del blanco y del azul. Del blanco y del azul. Ahora entiendo más claro. Ahora. Ahí donde están los Genati, donde sí, está... Sí. Los Genati son viejos pobladores de claro. Ahí. De la misma época de los Tillería, de claro. Llegaron un poco después de, sí, tal cual. Bueno, así las cosas con esta cuestión, ¿no? Mirá, la tierra para algunos, para los amigos del poder, y la represión para los pobres. Así es la cosa. Así es la cosa con los poderosos, sí. Que sacan los tentáculos y abrazan y ahorcan, dijo. Sí. Bueno, Atilio, ¿tenés algo de música? Tengo algo que le pedimos a los cumpas de Fogón que nos pasaran, porque lo escuchamos allá, en realidad en Radio Fogón cada tanto lo pasan, y entonces lo llamé ahí a Gonza y le digo: che, Gonza, decime qué es lo que están pasando. Porque era este tema, que es muy lindo y que habla del mate. Vamos a escuchar. En serio, ¿cuántos mateando sin mate? Sí. Hace rato ya. Tendríamos que hacer esto. Y la verdad que yo lo extraño al mate, pero bueno, sí. Hay que respetar la famosa pandemia y todas estas porquerías que los han impuesto, no sé si es una plaga, una peste o qué. Tendrías que traerte un mate con bombilla, yo te convido, yerba, y el agua la podemos compartir. Y cada uno No, prefiero no tomar mate, ¿viste? No, está bien. No. Prefiero respetar esa, no tomar mate directamente. Está muy bien. No quiero arriesgar. Ni un riesgo, mucho menos una fiesta, ¿no? Mucho menos una fiesta, una reunión con muchas personas, menos todavía. Ayer veía en un canal de televisión de Buenos Aires... Hay que ser responsable y no hacer, no juntarse a hacer marcha y joda, que lo toman en joda los jóvenes capaz y resulta que se están enfermando y enfermando a sus progenitores a veces, y los progenitores, claro, se mueren. Uno va a morir lo mismo, ¿no? Pero una cosa es morirse de una peste y otra cosa es morirse de viejo. Claro, morirse por algo que es evitable. Claro. Bueno, vamos al mate. Al mate que nos mandan los cumpas de Radio Fogón. Ahí está. El mate no es una bebida. Bueno, sí. Es un líquido y entra por la boca. Pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse. El mate es exactamente lo contrario que la televisión. Te hace conversar si estás con alguien, o te hace pensar cuando estás solo. Cuando llega alguien a tu casa, la primera frase es hola, y la segunda, ¿unos mates? Esto pasa en todas las casas, ¿eh?

que se acostumbraba antes y que cada vez se ha perdido más. En esta falsa idea de la libertad y de fomentar la libertad, antes uno llegaba a una casa y te ofrecen algo, y aunque uno no comiera, digo, por ejemplo, sopa de cabeza de pescado, si te sirven sopa de cabeza de pescado, uno la tomaba. Claro, sin pensar que era rica o porque no la conocía, ¿viste? Por respeto. Sí, además, por respeto, qué sé yo. Hoy, en nombre de la libertad de los niños y las niñas, dicen, ay, no le gusta, bueno, no tome. Claro, y, claro, sí. Y los chicos y las chicas están cada vez más macacos y cada vez más estructurados y solo comen lo que les gusta, cuatro lo que cosas. Lo que les permitieron comer. Claro. Cuatro cosas. Papa frita. Ajá. Capaz que fiambre. Fiambre, pero arroz solo, fideo solo. También. Qué cosa bárbara. Pero el fideo y el arroz solo no son tan dañinos como el fiambre y las papas fritas, porque si comes mucha papa frita sabemos lo que pasa con la sangre. Y el fiambre igual. Porque no hay ningún fiambre que no tenga conservante. Y que no tenga tanta sal que... Claro. Es interesante hacer la prueba. Hay muchos chicos que no te comen verdura, por ejemplo. ¿Viste? Uh-huh. Otros que no te consumen nada de carne. Claro. Es una... Están los típicos que no comen verde. Claro. Ni lechuga, ni espinaca, ni acelga, ni... Ni brócoli, ni nada, repollo, ni... Y sin embargo los doctores dicen que hay que comer balanceado. Claro. ¿Qué significa balanceado? Un poco de cada cosa, ¿viste? Claro. Un poco de carne, un poco de verdura, un poco de pastas, un poco de granos. Entonces, un poquito de todo, pero no es que lo tenga que comer un solo día, un poquito de todo, variado. Claro. ¿Viste? Entonces eso el cuerpo lo lleva a tener mejor fortaleza, más sano. Lo que pasa es que también nos han metido en la cabeza a través de la tele que hay cosas ricas y cosas feas. Y entonces, porque, por ejemplo, mirás la tele y hay unas terribles hamburguesas con mayonesa y un montón de cosas, o papa frita y un montón de colesterol que con el largo de los años se te acumula en la sangre y después, si te salvaste del infarto, bueno, te meten un marcapaso o te meten un 2, 3, 4 o 5 stent, claro, para abrirte las arterias, y eso es por las porquerías de comida que uno comió. Claro, claro. Y también por otra cosa, porque la comida no es todo, Atilio. Si uno se vuelve sedentario y ya deja de laburar con el cuerpo y deja de puntear en la huerta y deja de caminar y ya para ir a la esquina va en auto o en moto, también, ¿no? Sí, eso es... Eso en las grandes ciudades, digamos, es muy común volverse sedentario, porque la gente que no le queda otra que estar sentado en una oficina está, la misma ansiedad te hace o fumar o masticar. Sí. Y entonces ocurre todo eso, ¿viste? Y la ansiedad que vos decís viene acompañada también de la alienación, que es una palabrita que es vieja y que muchos no la usan ya, pero la alienación es esa, es ese volverse medio loco, dejar de ser lo que uno quiere ser, ¿no? Y tiene que ver con esto también de que cada vez uno tiene que laburar más para subsistir peor. Sí, esa es una verdad. Entonces te pone, quiere arreglar tu auto porque se te rompió y le buscas mil maneras y no conseguís el dinero. Claro. Porque, viste, tenés que pagar otras cuentas. Y así empieza, viste. Y un montón de cosas, no solamente el auto, ¿viste? Y donde te empezás a estresar es donde, claro, te empezás a hacer también daño. Porque el colesterol se queda, se fija en el cuerpo si uno está estresado. Si uno no está estresado, se fija mucho menos. Sí, puede ser, sí. Claro, porque uno... La gente, sobre todo la gente de las grandes ciudades, vive estresada. Tal cual. Es terrible. Bueno, Atilio, en este programa hemos estado hablando de la tierra, hemos estado hablando de la comida. Hicimos una mezcla. Sí. ¿No tenés otra canción por ahí? A ver. A ver, ¿qué tengo por ahí? A ver, sí. Algo cortito porque ya nos tenemos que ir. No, pero igual regalémosle otra canción a la gente. Y yo volvería al Ventajita Troncoso, ya que hemos estado escuchando. Bueno. Tenemos acá, mira, un Desde el Alma. Un valsecito. Un valsecito para ir cerrando, ¿te parece? Bueno, bueno, perfecto. Bueno. Ahí va, para todos los oyentes dedicados. Un valsecito para que muevan los tobillos. Bueno, señores y señores, les habla Ventajita Juan Carlos. Y este es un saludo para todos ustedes, con todo corazón y cordialmente los quiero a todos juntos. Y con mi música divina quiero representar a la Argentina. Javier, bueno, bueno, está muy lindo el valsecito de don Juan Carlos Troncoso. A ver si... alias Ventajita. Se anduvieron agitando tobillos, como decía. Sí, moviendo los tobillos. Bueno, y nos estamos yendo, Atilio. Esto ha sido el Mateando. Será hasta el próximo, Javier. Hasta el próximo. La música excelente, creo. Sí, muy lindo lo muy de bueno. Ventajita, lo de Horacio. Y muy lindo la conversación del mate. Si no nos equivocamos, ese era Lalo Mir haciendo una descripción del mate, ¿no? Y, bueno, algunas frases de esas que utiliza las habíamos en algún momento leído. Como eso de que alguien pasa a ser adulto en este país cuando se prepara el mate por primera vez solo o sola, ¿no? Bueno, depende a qué le llamen adulto. A eso de empezar a... Bueno, él dice ahí